El resultado de las eliminatorias del Grupo B femenino de la Copa Asiática de la Confederación Asiática de Fútbol de 2018, efectuadas el día 9 en el Estadio Kim Il-sung de Pyongyang, es como sigue. El equipo de Corea venció al de Uzbekistán por 4-0 y el de Surcorea ganó a Hong Kong de China por 6-0.